Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 609 de Rincón del Fanático. Y con mucho gusto les quiero presentar a mis compañeros y amigos, Iván López Sardi y Luis García. Luis, empiezo contigo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Roberto, hola Iván, bien, bien, muchas gracias. Ya última semana de noviembre, este jueves son los juegos de Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y bueno, tuvimos un buen fin de semana deportivo, listo para platicar. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Luis? Roberto, buenas noches. Encantado de estar nuevamente en esta emisión. Igual agradeciendo a la audiencia que nos escucha semana a semana, pues bueno, muy agradecidos. Y como bien dices, pues estamos en la última semana de noviembre. Cosas que traemos de la semana pasada que comentar. Y bueno, vamos a dar inicio al programa. Y creo que, como siempre, pues pudiésemos comenzar con el béisbol, porque el béisbol, a pesar de que ya no hay, y están las ligas invernales, la liga dominicana, la liga puertorriqueña, la liga mexicana del Pacífico y la liga venezolana. Estamos en béisbol invernal. Pues bueno, muy interesante lo que sucede en cada país. Pero todavía en las grandes ligas hay movimientos, hay situaciones, ha habido movimientos interesantes. Por ejemplo, hay que hablar un poco de el trade que hicieron los Rangers de Texas con los Mets de Nueva York, donde los adquieren a Marcus Semien y Brandon Nimmo pasa al equipo de los Tejanos. Un trade que, bueno, no sé, a lo mejor Roberto dirá que es canica. A mí me parece un poco canica, porque yo creo que Texas, no sé, creo que tenía o tiene otro tipo de necesidades. Y a mí la verdad es que Brandon Nimmo no me parece ningún pelotero que sea, pues, digamos, fuera de lo común, ¿no? Y bueno, y los Mets ascendió un Marcus Semien que no, ya no es el mismo, o sea, ya no es el mismo Marcus Semien que conocemos. Sin embargo, bueno, es un tipo que puede aportar algo de defensa y algo de poder ocasional. De hecho, ha tenido temporadas de 25 jonrones. Y bueno, creo que eso es un cambio que habría que analizar, pero ya los equipos empiezan, pues, a reforzarse, ¿no? Y eso, pues, mantiene, pues, las grandes ligas. Digamos en mucha tensión, atención y sobre todo también el tema de los agentes libres japoneses que bueno, que obviamente eso ha ocupado los grandes enunciados, ¿no? Los titulares. Estamos hablando de Munetaka Murakami, Kazuma Okamoto y Tatsuya Imai, ¿ok? ¿Dónde, en qué equipos pueden caer? ¿Dónde pueden jugar? Obviamente sabemos quiénes van a pujar por ellos, pero bueno, es parte del show. Así que bueno, con esta apertura, pues espero sus comentarios y bueno, comentaremos de algunas otras cosas que están en los titulares de la MLB. Adelante. Pues venga, ahora yo estoy interesado en escucharte, Iván, decir de Marcus Semien que lo odiaste en la temporada. Oh, Inclusive sí. cuando ganó un premio, lo platicamos la semana pasada, o estuvo creo que en el All Pro, lo odiaste, ¿no? Sí. Es así. Es así. Pero yo creo que yo creo que los trades a veces se tienen que dar cuando, como bien dices, tienes una necesidad muy latente y probablemente ambos equipos, tanto Texas como Mets, pues vieron esta oportunidad. Y además, creo que hay que recordar que los trades son mucho más frecuentes en el base que en cualquier otro deporte. De repente le llegan a un jugador y le dicen, ah, pues gracias y te vas a tal equipo. Y es que no pueden tanto echar raíces. No es como un Clayton Kershaw que jugó todo el tiempo con Dodgers o Cal Ripken Jr. que jugó con Baltimore. Pues Sí. muchos jugadores llegan y realmente ni siquiera compran casa, rentan o algo, y tienen sus casas en otros lados porque tienen el riesgo de poderse ir de manera rápida, ¿no? Sí, así, tal cual. Así como lo dice. ¿Y a ti, Luis, qué te pareció este trade? Pues bueno, sabemos que no todos los trades pueden ser de grandes jugadores, a veces son de jugadores medianos o incluso, pues ya sabemos, ¿no? Algún buen jugador por peloteros jóvenes. Y me parece un buen trade parejo. Yo creo que Marcus Semien ha sido un mejor jugador, pero como bien dices, ya viene a la baja. Entonces, y Nimmo es más joven y bueno, pues es un titular, pero un titular que no te va a decidir, o sea, sí, seguro, uno, dos juegos, tres juegos, pudo haber sido clave, pero nada más, ¿no? Entonces, pues si les llenan algunas necesidades, me parece que es un trade parejo, no lo sé, ¿no? Y hablando de trades, los Medias Rojas de Boston adquirieron al pitcher Sonny Gray, que también ya pasaron sus mejores años, sin embargo, es un abridor cumplidor. Él viene de los Cardenales de San Luis. Y el cambio es por dos pitchers, Richard Fitz y Brandon Clarke, que más bien son pues material joven, ¿no? Entonces, pues uno se ve que está intentando reconstruir, que es San Luis, y el otro pues quiere fortalecer para ver si puede regresar a playoffs o incluso un poco más, aunque yo creo que necesitan algo más que Sonny Gray. Pero bueno, ese es otro de los Sí. trades que se han dado recientemente. Es correcto. Y para ahondar más en tu comentario, hay que decir que Alex Bregman le jugó, para mí le jugó sucio a las Medias Rojas, porque esa es parte de este proceso, ¿no? Que Alex Bregman prácticamente hizo que los Medias Rojas salieran de Rafael Devers, porque obviamente la pugna por la tercera base, y esto molestó muchísimo a Devers y fue lo que causó esa molestia en ese dugout. Y a fin de cuentas, se quedaron sin, como decimos aquí, se quedaron sin chicha y sin limonada, porque no tienen a Devers y tampoco tienen a Alex Bregman. Ahora tienen que buscar a un tercera base, un tercera que pueda cubrir, que pueda tapar ese hueco. Y que bueno, sea un pelotero rendidor, ¿no? Que esa es la otra cara de la moneda. Por eso, bueno, obviamente, reforzar el pitcheo es fundamental, es propio de los equipos, pero creo que Boston tiene que enfocarse en buscar un tercera base. Y bueno, pudiese empujar por uno de estos japoneses, porque Murakami puede jugar en tercera y puede jugar en primera. Y bueno, pudiese ser una solución, pero tendrían que desembolsar una buena cantidad de dinero, y no sé cómo está cómo se llama el presupuesto de los Medias Rojas para hacer esta inversión. Así que bueno, eso queda en el aire. Eso Ok, queda en el muy bien. aire. Bueno, sigo leyendo titulares de la MLB. Bueno, los Rangers de Texas, que ya acabamos de hablar de ellos, dejaron libre a Adolis García y a Jonah Heim. Bueno, Adolis García siempre fue un pelotero rendidor, el cubano, un tipo de poder. No tuvo una campaña muy buena. La verdad que tuvo dos campañas. Esos dos últimos años no han sido muy buenos para el jugador, pero sabemos la calidad que tiene. Y bueno, yo creo que cualquier equipo pudiese pujar por Adolis García, porque creo que es un pelotero bastante completo. De Jonah Heim no tengo mucha información, pero obviamente algo habrán visto o algo habrán intentado de modificar en su roster, ¿okay? Eso por ese lado. Y otra cosa que quería comentar aquí, viendo las noticias, viendo los titulares, y es que esto te va a agradar, Luis, y es que Paul Skenes recibe un récord de 3.4 millones del fondo de bonificación. ¿Ok? Ha Okay. sido el más ¿Cómo? elevado, récord de 3.436.343 del fondo de bonos previo al arbitraje, ¿ok? De este año, que lo eleva su total de 2 años a 5.584.888.400, gracias a la iniciativa de destinar más fondos a los mejores jugadores jóvenes. O sea que, bueno, Pittsburgh pues está incentivando a Skins para que, obviamente, bueno, es una manera de darle un incentivo para que siga con ello, y premio a su Cy Young, que bueno, creo que eso da mucho de qué hablar. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, sabemos que los sueldos a los jugadores jóvenes son bajos, pero pues está bien porque si no, desde el principio estarían pidiendo millones y millones y millones y es lo que los dueños ya no están dispuestos a pagar porque quieren incluso esos contratos antes de jugar, ¿no? Como asegurándose. Es por eso que también en la NFL más bien se estandarizaron los contratos a los jugadores novatos. Y siguiendo con el comentario de Pittsburgh, por ahí leí una noticia que no cantó victoria, pero imagínate que así fuera, que Pittsburgh está interesado en Kyle Schwarber, que sabemos que tuvo un temporadón de 56 home runs. Y fue segundo en la votación del MVP de la Nacional. Y eso, yo no sé si, no es fake porque es de la página de CBS Sports, que es de la que más yo sigo. Pero se concrete o no, pues da un aviso de que por primera vez pueden estar interesados en mejores jugadores bateadores, porque pues llevan muchísimos años que sus bateadores no llegan a ser ni medianos, ¿no? O sea, están en la parte más baja y lo vemos teniendo las peores estadísticas individuales y por equipo. Entonces, pues se confirme o no, o se logre o no. Por lo menos se ve que van a empezar a abrir algo la cartera, porque Schwarber no les saldría nada barato. Es lo que te iba a decir. Tienen Y que sacar. A... sí, continúa, continúa. No, no, no, que te iba a decir que Pittsburgh va a tener que sacar la chequera y ponerla sobre la mesa. A Sí, eso me refiero. y tienen que hacerlo, porque si no. Pues de qué sirve tener al Cy Young ganando 66 juegos, ¿no? Entonces, pues realmente estamos lejos de competir, aunque tengamos al mejor pitcher. Bueno, él y Skrubal son los mejores, pero bueno, entonces, ojalá cambie la historia, la cultura, la mentalidad en los dueños de los Piratas y les den a sus aficionados algo después de tantos y tantos y tantos años de puro lástima. Ojalá, ojalá, Y ojalá que así sea. además, creo que Paul Skenes es un fuera de serie. ¿Qué oportunidad tiene Pittsburgh? Porque digo, si sí ha tenido otros grandes pitchers, Gerrit Cole, no sé, etcétera, pero creo que a lo mejor les está entrando unos gramitos de criterio y de sentido común. A lo mejor es por eso que lo están haciendo. A lo mejor, y a lo mejor también ya les dijo Paul Skenes, o le meten lana, o yo me voy en cuanto pueda y presiono y demás, ¿no? Entonces, si lo quieren mantener, pues tienen que hacer un equipo un poquitito más competitivo. Claro. Muy bien. Les pregunto algo. Entre Tarik Skubal y Paul Skenes, ¿qué? O sea, ¿qué, cuál? Yo sé que los dos son buenos y es una pregunta un poco necia, pero ¿quién creen ustedes que va a tener mayor proyección a futuro? Bueno, yo pensaría que Paul Skenes, porque es su segundo año apenas, No sé qué tan viejo seas tú, o qué tan veterano llegue a ser. Pero yo creo que Paul Stins, o sea, se aventó uno, o sea, una era de abajo de dos temporada. ¡Qué maravilla! Hace cuánto que no veo eso. Pero bueno, yo pensaba en Stins, Luis. También Tarik Skubal, ahorita estoy viendo, tiene 29 años y bueno, se convirtió en el jugador número 12 en ganar Cy Youngs consecutivos, que no es fácil, pero tiene 29, ¿no? O sea, ya lleva una carrera y lleva 4, 3, 4, 5, 6 años. Hasta el quinto y sexto año ganó dichos premios, cuando Paul Skenes, pues en los primeros dos ya tiene el novato del año y el Cy Young. Entonces creo que sí tiene mayor proyección, si las lesiones lo permiten, a cualquiera de los dos, pero sí creo que Paul Skenes puede ser de los mejores en la historia si logra mantener un nivel durante, pues, varios años. Sabemos que está súper joven, es apenas su segundo año, y pues tiene toda una vida por delante, deportivamente hablando. Claro. Sí, sobre todo que se mantengan sanos, ¿no? Porque el problema de la mayoría de los lanzadores hoy en día, y sobre todo los que tiran tan fuerte, es la famosa operación Tommy John, que casi todos han pasado por quirófano. Gerrit Cole, ¿qué más les puedo nombrar? Es una cantidad de lanzadores que han pasado por el quirófano, porque precisamente tiran muy fuerte. Entonces eso, digamos que llega un momento en que desgastan mucho los brazos de los lanzadores. Pero sí. Yo también coincido en que Skins debe ser un lanzador de más exitoso a largo plazo. Y bueno, terminando aquí digamos, con los titulares de la MLB, estaba leyendo que Shohei Ohtani va a jugar el Clásico Mundial de Béisbol y bueno, va a reforzar al equipo japonés. Wow, eso es mucho decir. Porque si juegan todos estos que acabo de nombrar, van a representar a Japón. Wow, Japón tiene un trabuco. O sea, cuidado porque ya ellos ya han ganado y sabemos lo talentosos que son y lo disciplinados. Así que cuidado con el equipo de Japón, porque ya como Tani a la cabeza, pues produce bastante competitivo. Bueno, muy bien. Sí, y una cosa importante es, o sea, si hablamos, por ejemplo, de fútbol, la gente, o sea, ahorita todas las personas están platicando acerca de las selecciones que van a jugar en, no sé, 6, 8 meses, 8 meses creo que es el tiempo. Pero nosotros vamos a tener la fortuna de verlo antes del Clásico Mundial en febrero. No mames, no me voy a perder esos partidos. Sí, bueno. Bueno, muy bien, señores. No sé si tengan algo más de béisbol que quieran conversar. No, no, no, Ok, no. bueno. Ok, Vamos perfecto, dejando buenísimo. la temporada Es 2025 de correcto. lado. Bueno, muy bien, señores. Siguiendo con la pauta, bueno, hablar un poco de la Fórmula 1. Ya nos quedan dos carreras, Qatar y Abu Dhabi. Como todos saben, se corrió el gran premio de ¿cómo se llama? De Las Vegas, okay, el fin de semana, con un desenlace, pues ya ustedes habrán imaginado lo sucedido, luego de la victoria de Max Verstappen en una carrera, pues, por demás brillante del piloto holandés. Se suscitó la descalificación de los pilotos de McLaren, tanto Lando Norris, que llegó de segundo, como el de Oscar Piastri, que llegó en el quinto lugar. La descalificación se produce por una irregularidad en la distancia del piso a la parte baja del carro, que tiene que ser de, no, creo que son 9 milímetros, y los carros de McLaren tuvieron 8.2 o 8.3 milímetros y rompiendo ¿cómo se llama? El reglamento de la F1 y fueron descalificados. O sea, una cosa que Me parece que a estas alturas de la temporada fue algo totalmente sorpresivo y que, bueno, esto pues abre las puertas a que Max Verstappen descuente 25 puntos de un golpe y se convierta en contendor. Okay, ahora comienza una guerra psicológica muy fuerte porque tienen que correr perfecto si no quieren que Max Verstappen, que creo que es el que mejor está corriendo en este momento, pueda de repente osar arrebatarles el título en las dos carreras que siguen. Entonces, bueno, se ha suscitado esto, Luis, no sé si tú y también tú, Roberto, si leyeron la noticia o lo vieron, pero me parece que es algo bastante complicado e inoportuno que haya sucedido esto justamente a estas alturas de la. ¿Qué les parece? Sí, yo vi la carrera. Bueno, desafortunadamente no pude ver la arrancada. Vi la carrera a partir de la vuelta 10, más o menos. Y bueno, me pareció que Verstappen la dominó, pero Norris estaba también asegurando los puntos. Y pues sí, para mí fue sorprendente esta descalificación. Coincido contigo. El reglamento se tiene que cumplir a rajatabla, si no, pues todos los coches harían modificaciones, pues que les daría ventaja. No sabemos qué es, las distancias son tan cortitas de milésimas de segundo que cualquier cosa, pues ya le puede dar ventaja a un auto, ¿no? Lo que yo decía es, si siempre, siempre, siempre, siempre son tan quisquillosos porque pues esta temporada no sé si a alguien más ya le quitaron los puntos por algo similar, pero me llama la atención que sea faltando tres carreras y dejando al rojo vivo el campeonato, pensando que si que pudiera ser hasta para darle sabor, ¿no? Yo sé que no, pero a veces uno lo llega a pensar. Sí. Y ya, nada más, creo que fue una carrera un poco aburrida, pero sin muchos cambios, sin muchos rebases, y bueno, ya sabemos que es mucho de estrategia. Ahora, fíjate, les voy a platicar algo que no tiene que ver en lo deportivo, sino en lo fanático. El sábado estuve en una boda. Y bueno, inició a las 5 y nosotros nos fuimos como a las 2. Pero había varias mesas con personas con sus celulares viendo justamente las calificaciones. O No, sea, no, no, no, fue la carrera a esa hora, porque ¿a fue en la poco? noche del sábado, sí, claro. Ah, yo pensé que había sido el domingo. No, no, fue el No, no. sábado. Ah, pues con más razón. Sí, Más claro. razón. Eran varias mesas. Qué cagado. Bueno, la mesa en la que estábamos, no. Se ve que somos unos viejitos, pero bueno, las demás sí. Ay, bueno. Ok. Es así, ¿eh? Y sobre todo la parte del reglamento es algo que puede complicar el campeonato de cualquiera. Fíjense lo que pasó en motociclismo en la categoría Moto2, en la intermedia, donde el piloto que iba ganando el campeonato fue descalificado en una de las pruebas porque el software que usó en la electrónica de la moto no era el permitido por la FIM, por la Federación Internacional de Motociclismo. Y ese software le costó que fuera descalificado, y al ser descalificado y perder esos 25 puntos, pues bueno, el piloto Moreira prácticamente lo alcanzó, lo pasó y finalmente terminó ganando el campeonato. Fíjense lo que significa perder por reglamento. Es terrible. Sobre todo cuando estás dominando. Es bárbaro. Es terrible. Okay, de acuerdo. Muy bien. Entonces, la cosa se va a poner a rojo vivo. Es todo fin de semana. Creo que Verstappen, siendo un piloto más frío, más calculador, y la presión psicológica que van a tener tanto Norris como Piastri, puede jugar a favor de Max Verstappen, que sabemos qué clase de corredor es, y esto puede traer muchos sustitos a la escudería inglesa. No me queda duda de De acuerdo. Sí, eso. estoy de acuerdo contigo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, habiendo tocado este punto, pues quería comentar, Luis, que hoy tuvimos jornada de Champions. Hoy tuvimos jornada de Champions. Y bueno, nada, quería brevemente, pues, compartir los resultados de lo sucedido el día de hoy. Hubo competencias hoy y mañana miércoles de la Champions. Los resultados fueron los siguientes. El Benfica derrotó al Ajax de Ámsterdam, 2-0. El Union Saint-Gilloise derrotó al Galatasaray de Turquía, 1-0. La Juve le ganó a un equipo llamado Bodø/Glimt. No sé de dónde es, pero es un equipo noruega, un equipo noruego, perdón. Obviamente no muy rankeado, sin embargo, hicieron un partido muy decente y el partido terminó 3-2, diferencia de un gol. El Borussia Dortmund goleó al Villarreal 4-0. Este partido me encanta este resultado. El Chelsea le metió 3 goles al Barcelona en Stamford Bridge, cosa que me alegra mucho. Con el perdón de los barcelonistas. El Bayer Leverkusen le ganó al Manchester City 2-0. Este es un partido sorpresa para mí porque pierden en casa, en el Etihad Stadium, 2-0. Eso me parece que es una gran sorpresa la que le metió el Leverkusen. El Barcelona le ganó al Newcastle United 2-1. El Napoli le ganó al FK Karabakh en el estadio Diego Armando Maradona en Napoli. Y por último, el Slavia Praga y el Athletic Club empataron a 0 goles. Esa fue la jornada de hoy en la Champions. Honestamente, no pude ver ningún partido, soy muy sincero, estuve muy ocupado el día de hoy. Pero bueno, ahí tienen los resultados para que obviamente vayan sacando sus numeritos. Y el día de mañana, los partidos van a ser los siguientes. El Fútbol Club Copenhagen jugará contra el Kaidat Almaty, okay, eso será en Dinamarca. El equipo Pafos va a jugar contra el AS Mónaco, okay, esto va a ser en Chipre. Este partido va a estar muy bueno. ¿Cómo se llama? El Arsenal recibe al Bayern Múnich. Esto es un partido de invictos, así que aquí se van a dar con todo. Otro partido muy bueno va a ser el partido entre el Inter y el Atlético de Madrid. Este partido será en España. El Eintracht de Frankfurt va contra el Atalanta. Esto va a ser en Alemania. Este partido me parece interesante. Mi equipo, el Liverpool, va a jugar contra el PSV Eindhoven. Okay, esto va a ser en Anfield, en Inglaterra. El Olympiacos recibe a Real Madrid. Esto será a las 4 de la tarde. El Paris Saint-Germain recibe al Tottenham Hotspur, okay, en el Parque de los Príncipes. Y por último, el equipo del Sporting de Lisboa recibe al Club al Brujas. Esto será en el estadio José Abalá. Acuérdense que el Brujas, un equipo muy modesto, le sacó un empate valiosísimo al Fútbol Club Barcelona en la jornada anterior. Así que esos son los partidos, Luis, ¿qué te parece? ¿Cómo ves el panorama? Pero Pues, creo que es muy interesante. sí, digo, hoy apenas fue la primera parte de esta jornada y coincido contigo, ¿no? La victoria del Leverkusen a domicilio al Manchester City, 2-0 además, pues es bastante interesante. Y también el Chelsea 3-0, hubo una expulsión muy temprana al Barcelona y de ahí creo que. Digo, yo tampoco vi los juegos, ¿no? Pero creo que ha de haber influido. Ahora, quiero juntar esto con la Premier. La Premier League nos está diciendo que los grandes equipos están a la baja. Resulta que el Manchester United pierde en casa contra el Everton, ¿no? 1-0. Ah, caramba, Roberto. Y entonces, Pero mira, mira, Iván. El Liverpool pierde en casa 3-0 contra el Nottingham Forest. Ah, Y qué barba. Fíjate cómo está el Liverpool. Lleva 6 ganados, 0 empates, 6 perdidos. Pero lo más increíble es que ha perdido 4 de los últimos 5 juegos. Cosa que no pasaba desde hace no sé cuántos millones de años. Pero nos habla de que los grandes equipos, igual el Manchester City cayó contra el Newcastle 2-1. El único que está ganando y ganando y ganando y se está llevando la liga es el Arsenal. Venció en el clásico londinense al Tottenham 4-1. Y fíjate cómo van las posiciones de la Premier. El Arsenal tiene 29. De ahí el Chelsea tiene 23. El City 22. El Aston Villa 21. Crystal Palace 20, Brighton 19, Sunderland 19, Bournemouth 19, Tottenham 18, Manchester United 18, Everton 18 y Liverpool el lugar número 12 del campeonato, ¿no? ¿Qué crees que esté pasando? Sobre todo con el Liverpool y el Manchester City, que están perdiendo como si fueran equipos normalitos de media tabla. Sí, definitivamente. Yo creo que los movimientos que hizo el Liverpool a mí no me gustaron mucho. La salida de ¿cómo se llama? De Lucho Díaz. Eso impactó muchísimo la delantera. La salida de Alexander Arnold también pesó muchísimo, porque Alexander Arnold siempre fue ese jugador de contención que se proyectaba al ataque, un tipo pesado, rudo, un tipo que aguantaba. Y bueno, hubo movimientos en Liverpool que a mí no me gustaron. Solamente se quedaron con Mo Salah como punta, pero no el equipo no consigue la no consigue el camino a la victoria, ¿sabes? Y bueno, el puesto 12 te da a entender, pues, que está fuera de Champions, está fuera de UEFA, está fuera de todo. Sí. A estas alturas del año, wow, preocupante, muy preocupante. Sí, y el City otro tanto, digo, no está tan abajo en las posiciones, pero tampoco está jugando bien. Lo acabamos de ver hoy, pierde a domicilio contra el Leverkusen, que pues es un buen equipo, pero no es de primera línea, ¿no? Veremos el resto de la jornada mañana y la próxima semana para cerrar, creo que son los últimos juegos antes de fin de año en la Champions, y continuarán, ya sabemos, pasando los meses más fríos, que serán diciembre y enero, y retoman en febrero, si no me equivoco. Es correcto, eso es totalmente correcto. Bueno, excelente, excelente por aquí. Bueno, no tengo más nada, señores. No sé si tienen alguna otra disciplina o algo que quieran comentar, pues los micrófonos son suyos. El único comentario y que quiero hacerles a ustedes es qué opinan de que Haití haya ganado. Yo sé que Haití no es ningún referente del fútbol, pero no creen que es una, inclusive me dijiste de Curazao, bueno, pero Haití en específico, porque nunca jugó de local, nunca pudo jugar en Haití por las cuestiones políticas que tienen dentro. ¿Qué opinan de eso? Bueno, lo que pasa es que acuérdate que la FIFA aumentó, abrió el abanico de equipos que pueden participar en el Mundial, y yo creo que eso abrió la puerta para que entraran otras selecciones, okay, que nunca las habíamos visto. O sea, el caso de Curazao, el caso de Haití. Fíjense que en Sudamérica dieron un cupo más de los que normalmente dan, dieron un cupo más y un puesto de repechaje. Pero sí, claro, independientemente, pues es un logro que una isla como Haití pues esté participando en un mundial, pues eso es algo impensable, igual que Curazao. Pero bueno, va. y es meritorio. ¿Qué te parece, Claro. Luis? Pues sí, Haití, si no me equivoco, Setenta y cuatro. ya había ido a un mundial y fue una gran, gran sorpresa. Pero lo que dices, Roberto, pues habla de un equipo resiliente que jugando fuera hizo lo necesario para calificar. Qué bueno, los pueblos que están tan golpeados sociopolíticamente, económicamente, pues siempre es un plus, un aliciente que tengan estas pequeñas satisfacciones. Sabemos que no van a ser gran cosa y si llegan a sacar un puntito será contra México. Entonces, me da gusto y también por Curazao. Ahora, lo de Curazao es un poquito diferente porque creo que no tiene todos sus jugadores, ninguno es nacido en la isla, digo, en el país, sino en Holanda. Porque todos, pues digo, pues es no sé si pertenezca a Holanda o cómo está él, realmente no me quiero meter en cuestiones que no conozco, pero pues bueno, es como Marruecos, ¿no? Que la mayoría de sus jugadores son europeos, simplemente de origen marroquí. Entonces, Claro. es diferente, pero Haití sí, mis respetos al 100%. Venga. Fíjate que ellos se adivinan, ellos están en Norteamérica, están en la CONCACAF, ¿ok? Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, ¿ok? Acuérdense que está dividido de la siguiente manera. AFC, que es Asia, ¿ok? Irán, Australia, Irán, Japón, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sur y Uzbekistán, ¿ok? Por África, Argelia, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez. Por la CONCACAF fue pues, Curazao, Haití y Panamá. Por la Conmebol ya sabemos, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Y falta ver el partido de repechaje, que ese partido sería entre Bolivia y no recuerdo cuál es el otro equipo con que juega Bolivia. Y bueno, serían, para ver, Conmebol, ok. Europa serían Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Escocia, España, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos, Portugal y Suiza. Y por Oceanía estaría pasando el equipo de Nueva Zelanda. Pero sé que falta un equipo. No, a menos que Nueva Zelanda le haya ganado a Bolivia, porque no sé si ya jugaron ese partido de repechaje. No, todavía no, según yo, todavía Ok. no. A ver, Dice, la mira. sexta mundial se decidirá mediante los playoffs de repesca, ¿okay? Que se disputarán en marzo del 26. Ok, exacto, quiere Hasta decir que no está marzo, qué raro. hasta más. Sí, señor. La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la primera en contar con 48 equipos en lugar de los 32. Por eso, la expansión, y bueno, claro, eso favorece a los equipos pequeños de esos países que obviamente nunca han estado en un mundial, pero bueno, eso, bueno. Pasa como en la Champions. La Champions tuvo una expansión de equipos, lo cual me parece absurdo porque obviamente el pez grande se come al chico. Entonces, eso es algo 5-0, 6-0, porque bueno, son equipos que no tienen chance. Y bueno, los ponen a jugar en una Champions donde obviamente se los van a tragar vivos. Aquí pasa en el Mundial, va a pasar exactamente lo mismo. Así que bueno, espero que Claro. eso responda a tu pregunta. Sí, Y tengo mucho. mira, Luis. nada más para terminar, los cruces, no de Europa, sino de los demás países o de las demás confederaciones quedaron así. Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica y el ganador va a ir contra la República del Congo. ¿Ok? Y por el otro lado, Okay. Bolivia jugará contra Surinam. Y el que gane irá a Irak. Es decir, de estos seis equipos quedarán dos más o llegarán dos más. El que no tengo aquí a la mano es el repechaje de Europa, pero si quieren lo vemos la próxima semana. Okay. Claro. Bien, muy bien, Y señores. bueno, Nada más un comentario con el que quiero cerrar. Si la FIFA sube a más equipos en la Champions y más equipos en el Mundial, todo esto es dinero, obviamente. Claro. Por eso no lo hacen para ver, darle oportunidad a esos equipos pequeñitos, ¿no? Entre más gente consume, pues, la tele, ve los partidos y todo lo que se devenga, ¿no? Pero bueno. No, pues simplemente los precios de los boletos del Mundial están fuera de proporción. Mira, serán las entradas de fase de grupos, las categorías más bajas serán, dice aquí 135 mil pesos. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven? Desde 78.500 hasta 139.000 pesos. Wow, No, eso es no, más está. de $6,750, no puede ser. Sí, pues eso dice. Wow, Bueno, no, no es es. mucho. A ver, dice final. Está raro, porque son como paquetes. Exacto. Habrá que ver, habrá que ver. Pero sí, yo ya había escuchado que están fuera de cualquier lógica y además que ni siquiera puedes, como bien, escoger, entras a una lista, así como los de la NFL, y si te toca Surinam Haití, pues te va a tocar Surinam Haití o te va a tocar Bolivia Irak, ¿no? Entonces, no, no, pues no tiene lógica porque pues tú no vas a pagar esa cantidad para ver esos juegos, ¿no? Claro. Y bueno, y tomando en cuenta que México va a ser anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, ¿cómo se prepara México? ¿Dónde van a jugar? Van a ir a ver a su selección, muchachos? ¿Qué me dicen? No, a ver, bueno, yo te puedo decir esto. Yo estoy en la lista, en las varias listas de la FIFA para comprar boletos. Y todo es sorteo, ¿ok? O sea, tú llegas y el proceso es, te registras en una lista. De esa lista, la FIFA hace un sorteo. No tengo idea cuál sea. Que uno en qué tantas personas tenga oportunidad de ganar. Pero si ganas, te envían un correo y te dicen, tal día, a tal hora, se va a abrir tu bucket para que te metas ahí y puedas comprar boletos. Y si no lo recibes, entonces se van a aperturar como tres más listas, por decirlo. Hasta que ya creo que Claro. es uno como general. Yo lo que voy a hacer es, cuando salga sorteado, voy a comprar tres boletos para los tres partidos que van a ver en el Azteca. ¿Sí? Que yo vivo muy cerca del Azteca. Y ahí me voy a llevar a Okay. mi hijo, a mi papá y tu servilleta para ir a verlo. Okay. Pero mira, Iván, si no pasa, si por algo no logro comprar esos boletos porque no salí sorteado o lo que sea, lo que sí voy a hacer es, como yo vivo muy cerca del Azteca, vivo tan cerca que cuando meten gol, y no hablo de un mundial, cuando meten gol en un partido, en mi casa se escucha. Se escucha el Oh, gol. ¿Sí? imagínate, Entonces, lo que me voy a claro. ir a hacer es que me voy a ir a poner afuera antes de los partidos, voy a tomar fotos, videos y todo para que lo platiquemos aquí, pero obviamente se los voy a Buenísimo. compartir a ustedes. Bueno, pero claro, por supuesto, por lo menos para ver el ambiente y para ver cómo se mueve eso afuera de los estadios, que obviamente eso debe ser muy bonito, ¿no? Y bueno, de hecho, aunque no puedas entrar, el hecho de estar ahí, ya eso es un plus, como dices. Exacto, y bueno, no sé si les platiqué. Bueno, creo que sí, pero cuando fue México 86, o sea, el Mundial aquí, yo fui a los 12 partidos que se jugaron en Ciudad de México. 9 en el Estadio Azteca y 3 en CU, o lo que dicen Ciudad Universitaria. ¿Se había Yo platicado de también. eso? Ah, pues órale. Sí, yo también, afortunadamente. Y yo en ese tiempo vivía muy cerca del Azteca y me fui caminando también. Ah, pues órale. Ah, claro, Sí, porque tú vivías por acá. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Fue un ambiente padrísimo. Yo tenía 13 años y yo me fui solo. O sea, era una época en que me podía ir solo yo, ¿no? Claro. Porque mi papá nada más me compró una serie completa a mí. Y obviamente a los de CU sí, sí me llevaban, ¿no? Pero Sí, no, fue otra cosa. Ahora, a este definitivamente yo no voy por varias situaciones. Ya no vivo en Ciudad de México. Dos, los precios son para mi época actual fuera de lugar. Y ya también, creo que la selección mexicana no tiene mucho que dar, no tiene el material. Muy malos manejos, no sé, ¿no? Entonces, pues realmente yo no he buscado ni voy a buscar los boletos. Pero, Robert, si tú vas, disfrútalo, grita y ojalá que te toquen buenos juegos, sobre todo. Pues sí, confío. Cuando yo reciba ese mail les voy a decir qué onda. Va, Que me va, va. claro, aparte otra cosa, no necesariamente tienes que ir a ver a México, puedes ir a ver un Exacto. partido bueno. O sea, ese es el punto, ver un partido Exacto. interesante. Sí, yo creo que Curazao y Haití tienen más oportunidades de ganar sus partidos que México. Sí, ¿qué tal? Está bien, muy bien. Venga. Bueno, chévere, muy bien. Bueno, señores, yo creo que pudiésemos entonces, si no tiene más nada que comentar, pudiésemos hablar directamente de la NFL. Y bueno, no sé qué les parece. Sí, Sí, claro. claro. Y ya Ah, que bueno. acostumbras decir, ahora vamos a hablar de los pinches Steelers, le dejo a Luis porque yo venía manejando de regreso de la boda para que nos diga cómo fue el partido. El partido fue bueno. Otra vez la defensiva de los Steelers hizo un buen juego, a pesar de los 31 puntos. Tuvo dos intercepciones, tuvo un balón recuperado, que fue un touchdown porque fue una captura de Watt. Balón suelto y lo recuperaron los Steelers en zona de touch. Entonces fueron puntos. Empezó ganando 7-0 Chicago, de ahí se fueron 14-7 arriba los Steelers. Pero lo que pasa siempre, se desfondan en el último, tercer y cuarto cuarto, ¿no? Y se fueron abajo 31-21 ya en el cuarto cuarto y aunque movieron la bola, pues ya no les alcanzó, ¿no? Uno, sí anotaron, se pusieron a 3 puntos, pero ya las últimas dos series no hicieron lo que tenían que hacer. Mason Rudolph por algo es suplente y se queda en eso, en un suplente y eternamente va a ser un suplente que pues no va a sacar los partidos importantes y pues así quedó. Lo que me preocupa es lo que viene. Van 6 ganados, 5 perdidos, al igual que los Cuervos. El problema es que vienen, ahorita reciben a Búfalo y luego visitan a Baltimore. Y si pierden Uy. esos dos juegos y Baltimore gana los dos juegos, ya se les fue la división y se ponen con récord negativo y no solamente se pone en riesgo calificar a playoffs, sino también la temporada ganadora que tanto pelea y añora y mantiene Tomlin, ¿no? Entonces, yo sí veo un panorama difícil. No se sabe cuándo va a regresar exactamente Aaron Rodgers, porque si bien la fractura, que es una fractura pequeña, pero es en la mano izquierda, pues también la mano izquierda la necesita para pues recibir el balón, para tener movilidad, para sentirse Para cómodo. colocar el balón, inclusive en la mano, correctamente. Sí, para todo eso. Entonces, pues si sigue Mason Rudolph y además de estos dos juegos, también le viene por ahí Detroit. Y cierran contra Baltimore, o sea, les faltan los dos juegos contra Baltimore. También por ahí está Miami y Cleveland, que yo creo que eso sí los ganan, pero veo difícil. Y al contrario, Baltimore tiene un calendario, no sé por qué, pero es un calendario, ha tenido un calendario mucho más fácil que me llama la atención porque, pues, al ser campeón divisional, no debería. Sin embargo, pues, ahorita le tocó contra Jets, la semana pasada contra Cleveland. Entonces, la ha tenido, digámoslo así, más fácil, aunque también se pudo ver que Lamar Jackson todavía no está jugando bien. Todavía no se atreve a correr y están haciendo lo mínimo, pero la defensiva ahora está apretando de Baltimore y entonces por ahí es que ya llevan 5 ganados consecutivos y pues ya tomaron el liderato, ¿no? No sé, Iván, tuviste juego también, creo, ¿no? Sí, claro, claro, claro que sí. Un partido, bueno, yo le comentaba a Roberto fuera de micrófono que el equipo de Chicago siempre ha sido un hueso duro de roer para Pittsburgh, ¿okay? Y fue un partido duro, ¿no? Un partido difícil. Al final, pues Chicago terminó sacando el partido, una diferencia pequeña, pero a la final victoria, ¿no? Así que, pues sí, se ve mucha, y la verdad es que Rudolph no garantiza, pues. No, ¿Okay? no garantiza, comete errores, tuvo 2 intercepciones. Y bien dices, Y Iván, Chicago siempre se le ha complicado a Pittsburgh. Estaba viendo estadísticas y Tomlin lleva 1 ganado, 4 perdidos contra Chicago. Y en toda la historia creo que tienen un récord así como 8-21 o algo así. O sea, muy mucha la diferencia en favor de Chicago. O sea, que es un equipo que se le indigesta a los Steelers. Y que no está en la conferencia, sino que está en la otra, ¿no? Claro. Adicional. Sí, sí, Sí, sí, sí. sí. Y bueno, pues enhorabuena por los poderosos patriotas que van Dios mío. 10-2. Sí, ¿Quién señor. El diría? único equipo que tiene 10 victorias en la temporada. Y le dije a Roberto que me iba a poner tóxico en esta emisión del Rincón del Fanático. Me iba a poner. Muy Yo bien. creo que van a ver mucha gente, no, que no han jugado contra nadie, puede ser, pero bueno, creo que la mejoría ha sido, pero bueno, del cielo a la tierra. La actitud es distinta, el vestidor es distinto. Braver es un tipo que motiva a sus jugadores, aun con que piense, no, Inglaterra no tiene piezas importantes. Ahorita tienen únicamente a ¿cómo se llama? A Mario Douglas y a Holly, que son los receptores que han sacado la cara por el equipo. Y Hunter Henry ha hecho un trabajo maravilloso. O sea, el equipo está bien. Me gustaría verlo contra un equipo poderoso, contra un equipo, verlo jugar, por ejemplo, contra Bills. Ya pasaron por ahí, pero verlo jugar contra un Kansas City, contra unos Cuervos, ¿sabes? Un equipo como los Rams. Esos son equipos que obviamente son termómetros. Y ahí puedes ver qué tanto, o sea, qué trae, ¿okay? Pero contento por lo que se ha hecho hasta ahora, un buen trabajo. Y creo que con récord de 10-2, los playoffs están cerca. Eso es lo mejor. De acuerdo, sí. Y fíjate qué bueno, por Patriotas y por ti, Iván. Alguien, pero no podíamos seguir con la cabeza, para abajo. Algún equipo tenía que, de los nuestros, tenía que estar bien. Y creo que Patriotas está en un gran momento ahorita con Vrabel y con el quarterback y todo. Pero yo tengo una pregunta para ti, Iván, y a ver si te gana la emoción. ¿Crees que los Patriotas tienen calibre de llegar al partido de conferencia? Oh, wow. Me gustaría, pero hay que ser realista. O sea, estamos en una buena, buena temporada, pero no creo que todavía estén para un partido de conferencia. O sea, no, la verdad que no. Pero yo creo que uno un par de años con algunas piecitas claves se puede llegar al objetivo. Es una conferencia dura, ¿ok? Ahí tenemos equipos fuertes. Yo creo que por lo que hemos visto hasta ahora, pues digamos que yo diría que hay que hacer un trabajo muy fuerte, ¿no? El equipo de Denver me gusta muchísimo la defensiva. Baltimore viene a la alta. Y bueno, hay que ver, Roberto, hay que ver. Pero vamos bien, que es lo importante. Vamos bien. Esta Venga, muy semana bien. vamos a jugar contra los Giants, que le dieron guerra a Detroit. Yo pensé que Detroit perdía, les soy muy honesto, y el trabajo que ha hecho James Winston ha sido muy, pero muy bueno. Me encantó ese partido. Lo pude ver y yo les digo que yo pensé que el equipo de los Gigantes sacaba ese partido contra Detroit. Les costó muchísimo ganarle, y bueno, se ha puesto con todo y las bajas, con todo y que no tiene a Jackson Dart, con todo y lo descativo. Bueno, el equipo de Nueva York hizo lo propio y se les plantó. Así que bueno, vamos a ver, va a ser partido del lunes en la noche, y bueno, ojalá que no sea un partido aburrido, porque ahora resulta que los partidos del jueves y los del lunes son partidos malísimos. O sea, de verdad, el de anoche fue un partido patético. Pero bueno, vamos a ver. Y lo bueno de esta semana, señores, es que tenemos Día de Acción de Gracias. Entonces vamos a tener el jueves tres partidos de fútbol americano, empezando a las 2 de la tarde el partido entre Green Bay en Detroit. Un partido buenísimo. Kansas en Dallas, otro partido buenísimo, que le vienen de ganarle a Filadelfia. Filadelfia, la verdad es que, wow, Filadelfia es patético, señores, patético, patético. Y por último, Cincinnati, pues visitando Baltimore, creo que es el partido menos atractivo, pero bueno, no importa. Fútbol es fútbol y igualito haremos el esfuerzo por ver los tres de esa jornada. Sí, son buenos juegos, incluso el Baltimore-Cincinnati, porque es divisional y es la última llamada de Baltimore y hay una posibilidad de que juegue, Los borro. sí, yo no lo arriesgaría todavía, digo, no sé cómo está su lesión, pero pues bueno. ¿Y qué victoria sacó Kansas? Oh, sí. Sí, sí, Lástima sí. por Indianápolis. Qué coraje. Yo quería que lo sacaran, que no clasificaran para playoff. Pero bueno, Y el perdió partido fue. Buffalo, lo que hace más cerrada toda la división, bueno, toda la Liga Americana. Todavía no se ven claros favoritos. Denver sigue ganando. Bueno, en esta semana descansó, pero sus victorias no son convincentes. Bien, ahí van los Patriotas. No sé si les alcance para llegar al juego de campeonato, pero pues, ¿quién sí, no? Yo creo que está muy abierta, a diferencia de la Nacional, donde los Rams se están viendo como el equipo a vencer de toda la liga. Ya Sí, vimos que sí, sí. Filadelfia cayó feamente después de ir ganando 21-0, les dieron la vuelta. Y obviamente todos los vaqueros andan felices y todavía echando campanas al vuelo, aunque pues, todavía están fuera de playoffs y no se ve que vayan a tener grandes posibilidades, sin embargo, no están eliminados, ¿no? Oiga, ustedes vieron los números de Saquon Barkley. Wow, pero ha sido la antítesis de lo que fue el año pasado. El año pasado fueron casi 2.000 yardas. Este año, no, o sea, los acarreos han sido, pero pobres. Ayer no hizo nada el partido de, no hizo nada el partido del lunes, y encima y cometió un fumble costosísimo, que fue lo que Costosísimos. costó el partido a Filadelfia. Wow. Increíble. O sea, Jonathan Taylor se lo llevó por los cachos, pero por mucho este año. Sí, algo le pasó, no sé qué, y también la ofensiva en general no de Filadelfia no está cerca de lo que fue el año pasado, ¿no? Y entonces, pues, no sé cómo le van a hacer. Creo que los Rams. Detroit también sacó un juego de apenitas, iba ganando los Gigantes por 10 puntos en el ya avanzado el cuarto cuarto, tuvieron la posibilidad de empatar, irse a tiempos extras y darle la vuelta. Muy bien, Jahmyr Gibbs, 210 yardas, 3 touchdowns, o sea, está haciendo lo que justamente estaba haciendo el año pasado. Saquon Barkley. Entonces, pues bueno, no sé si es como lo que les pasa a los campeones que pues pierden un poquito esa ambición por ganar, porque pues ya ganaron, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que han venido un poquito a la baja. Y te das cuenta por los números de Barkley, te das cuenta por los números de Hurts, te das cuenta por las recepciones de AJ Brown. Bueno, no es, no, o sea, no, está, viene desacelerado totalmente, totalmente. Entonces, bueno. Y esta semana reciben a Chicago, y Chicago es un equipo duro, un equipo top, de verdad. Entonces lo quiero ver, porque va a estar fuerte. Sí, de acuerdo. Muy bien. Que por cierto, perdón, ese partido va a ser el viernes. ¡Wow! ¿Por qué? Ah, porque es Partido el Black Friday en Estados Unidos y ya desde el año pasado metieron un partido ahí. ok. Uy, interesante. O sea que tenemos partidos jueves, viernes y domingo. Bien. Y Lunes. lunes. Y lunes, correcto. Lo que pasa es que el resto de la jornada, vamos a decirlo así, no es nada atractiva. Realmente no hay partidos que tú puedas decir. Ah, bueno, no, miento, sí. Buffalo en Pittsburgh es un partido que interesante. Es un partido un partido de fuerza, pues. Voy con Búfalo para ver si ya sacan así el cabrón de Tomlin. No creo que lo saquen, pero bueno, sí, ya necesitamos otra dirección. Yo sigo en lo mismo, otros Definitivo. coordinadores y pues empezar a reconstruir, porque si no, pues nos vamos a quedar así como en los últimos 10 años llevamos, pues con un mediocre 9-8 en promedio. De acuerdo. Muy bien. Bueno, muy bien. Pues este ha sido el análisis de la semana 13, después de 12. haber pasado por... Claro, exacto, pero ya estamos en la 13 prácticamente. Y wow, la temporada, señores, se nos fue como arena entre los dedos. Es impresionante cómo ha pasado de rápido la primera mitad. Ha sido, pues, bueno, voló. Me parece que fue ayer que empezó la temporada. De acuerdo, y sí, si quieren, vamos despidiendo, si no hay mucho más de esta jornada, si ese es el caso, si no hay algo más, pues simplemente estar a la expectativa de lo que va a suceder este jueves y viernes, y luego ya el fin de semana ver los juegos, que sí, ese Pittsburgh-Buffalo va a estar bueno, para nosotros, interesante, y ojalá que pues pudiéramos también vencer a Buffalo y complicarles a ellos más bien la calificación. Pero soñar no cuesta nada. Entonces, yo me voy despidiendo, les mando un gran abrazo, espero que tengan una excelente semana y pues bueno, a disfrutar los deportes. Venga, muy bien. Sí, bueno. Bueno, no sé si quieres cerrar tú o cierro yo, Roberto. Vas a cerrar tú, entonces, en esta Ok, venga. ocasión. Pues venga, agradecerle a nuestra audiencia que nos escuche, por favor, recordándole que nos deje un comentario, que nos califique y comparta nuestro podcast, que siempre nos ayuda. Y Iván, tú. finalizas el podcast, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la audiencia, por sintonizarnos, por estar con nosotros. Como siempre, esperando que esta edición haya sido de su agrado. Y bueno, nada, una feliz semana y bueno, esperemos que la que viene, pues, traigamos mucho más cosas en vista de que, bueno, analizar todo lo acontecido de esta que viene. Y bueno, me resta más que despedirme y mandarle un gran saludo y un abrazo a todos. Hasta la Ya. próxima semana. Bye Vale, bye. bye bye. Bye bye.